Bueno, un tangazo. Wow. Tangazo. ¿Cuánto tangazo hace que esto no escuchamos un sur, tango? Es un tango. Sí, es cierto, es cierto. Salíamos con el tango, muchas cosas. Sí, pero hay algo que los separadores que no usamos mucho, ya, que dicen la música que nos gusta porque sí, porque es así, nosotros tenemos la libertad de hacerlo en esta radio, y por suerte tuvimos la libertad de hacerlo en muchos lugares donde estuvimos, de poner la música que queríamos, que nos gustaba, y este caso tiene que ver con un tango y con la historia del tango. El tango sur es bien porteño, esto, es muy, muy porteño, es emblemático, es muy lindo, tiene mucho que ver con la ciudad de Buenos Aires. Tango Sur es un tango con música de Aníbal Troilo y la letra de Homero Manzi. Fue grabado por primera vez por la orquesta de Troilo, con la voz que estamos escuchando de fondo, de Edmundo Rivero, un 23 de febrero de 1948. Sí. La primera presentación en vivo por los primeros artistas, estos mismos artistas, fue una discoteca, mirá vos, discoteca se llamaba en esa época, una tanguería, Tiridabos de Buenos Aires, obviamente no existe más, quién sabe qué fue ese lugar. Lo interesante esto es un poquito la historia, porque lo que tiene el tango este que nombra lugares. Lees una canción de un amor perdido, y hay muchos hitos en la zona sur de Buenos Aires. Esta es la zona sur que el gobierno, los últimos gobiernos, los últimos 20 años, 15 años de gobierno, sí, se han olvidado bastante de la zona sur de Buenos Aires. La identidad, bueno, los amantes, la pareja, no se sabe. Lo único que se pudo saber es lo que dice el tango, la melena de ella. Tenía 20 años en ese momento. Los lugares son la esquina de San Juan y Boedo, en el centro del barrio de Boedo, Pompeya, al sur de Boedo, geográficamente hablando, el ferrocarril, la inundación, más allá de la inundación, dice por ahí el tango, sí, que eran los bañados. En esa época había bañados, agua que estaba en el límite de Pompeya. Hoy no existe nada de esto. No. Y la enigmática esquina del Herrero, Barro y Pampa, dice el tango, que se cree que sería la esquina de Centenera y Tabaré, también mencionada en otro tango de Manzi. O sea, Manzi vivió ahí, Homero Manzi. Mano Blanca se llama el otro tango, donde había un taller de herrería en la esquina de Inclán y Loria, en Parque Patricio, todo en esa zona, muy cerca de la casa donde este Homero vivía en sus años de adolescencia. Otra de las partes, la luz de almacén, probablemente se refiere a un almacén en el barrio de Pompeya, propiedad del padre de Francisco Rabanal. Rabanal, este radical que conoce, que nos suena a todos, que fue intendente de Buenos Aires hace muchos años. Hace muchísimos años, sí. Hace muchos años, sí. Este Homero Manzi era santiagueño, era de Ñatuya. Ajá. Su familia se muda a Buenos Aires cuando tenía 9 y Manzi vivió en estos lugares. Por eso él pone la letra y Aníbal Troilo la música. Y lo lindo de esto es escuchar e imaginarse en esa época, ¿no? Estos lugares. Que existieron, con el paso de los años dejaron de ser eso que eran, pasaron a ser otra cosa, pero hay algunas fotos todavía hay de algunos lugares, hay unas cuestiones con la letra, por ejemplo, él puso florando, que es una palabra que existe, y la cambiaron, porque no se entendía y pusieron flotando, por ejemplo, era más fácil de entender y de decir flotando que florando. Decía en una parte de la letra, y mi amor y tu ventana, lo transformaron y mi amor en tu ventana, que son dos cosas distintas, pero bueno, queda, por ahí queda en la letra. Allá bueno, por los 40 perdón, también, perdón, sí, perdón, ¿te acordás que el emblema máximo del tango acá en nuestro país, que es Gardel, cambiaba palabras, sí, no solo sí, porque no las podría leer o lo que fuera, sino porque no encajaban con el compás, ¿no? Le cambiaba letra, claro, le cambiaba alguna letra. Claro, bueno, claro. Como el incerdio. El incerdio. Claro, bueno, aparte tenía ese problema, tenía esa forma de hablar, digamos, no era un problema, era seguramente buscado. Vamos a terminar con esto de la colaboración de Troilo con Manzi, tuvo varios éxitos, no solo eso, hizo Barrio de Tango, un vals que se llama Romance de Barrio, bueno, este fue el Universal, fue este Tango Sur, además de Rivero, lo cantó Julio Sosa, Nelly Omar, que debe estar de fondo, que nos lleva a escuchar, que es la voz de la mujer, esta mujer que cantaba, que le decían la Gardel femenina, Y no, era Nelly Omar, era otra cosa. Raúl Lavie, Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche, y el último que vamos a escuchar es Andrés Calamaro. Mirá esto, Héctor Stamponi contó en una entrevista que Ernesto Sabato dijo que daría toda su obra a cambio del privilegio de ser el autor de Sur. De nada ser más el autor de Sur. Ah, la letra. De Sur. Ajá. Ernesto Sabato, claro. Claro, bueno, ¿a vos, claro, te gusta, claro. ¿A vos te gusta el tango, Oscar? Sí, me gusta. Sí. A mí mazo, a mí mazo, te digo. No, a mí hay tangos que son muy lindos. No, a mí mazo, no tengo historia con ese con ese género, te diría, musical. No tengo historia familiar tampoco. No fue un género musical que en mi familia, en mi casa se escuchara, pero más allá de esto, que es un gusto personal, y como todo, cada uno puede tener gustos distintos. No hay nada escrito sobre gustos, ¿no? Obviamente, así es. Pero este tango en particular tiene algo que a mí por lo menos me llega mucho la letra. Uh-huh. Y vos hace un ratito hablabas de San Juan y Boedo. Vos sabés que estamos a pocas cuadras acá, en esta casa nueva que tiene Radio Monk. La radio está en Avenida Belgrano y Boedo. De Belgrano a San Juan debe haber unas 8 cuadras, 10 cuadras como mucho, no más. Es todo derechito por Boedo, que Boedo es la continuación del otro lado de Rivadavia de Medrano, ¿sí? Donde estaba antes la radio. Pero bueno, nada, estamos muy cerca de ese casi epicentro del tango. Ese epicentro del tango. Claro. Bueno, ¿te parece saludar a gente que nos me gustea, que nos comenta? Sí, por supuesto. En Instagram, a Estela Maris Barrera, Norberto Bárbara, Aurora Jaime 4, Vanina Noemí Steinman, en Facebook también Luis Remes, María Soledad Jara, Roberto Torre, María del Carmen Bóscolo también, Mirta Abejón Bugarín. Gracias a todos. Tenemos el teléfono que vamos a ir dando en la semana, donde pueden dejar algunos mensajitos. Volvé a decirlo, por favor, Oscar, el teléfono. Bien, y podés ir poniendo de fondo, Vasco, el tema de Calamaro. Sí. Así nos vamos yendo con la musiquita. El teléfono para comunicarse, ya les digo, es 11-32-15-93-57. Bueno, 11-32-15-93-57. Bueno, gracias a todos por haber estado, por acompañarnos jueves tras jueves, y los esperamos el otro jueves. Gracias, Vasco. Hasta el jueves. Chau. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá. La inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño,